pueblo de viejos, ningún niño nació. Las flores no crecieron, la basura llegó. Los amigos se fueron, la tormenta cayó. Tras despejar el cielo, nada nuevo surgió. Hoy pasé por tu casa y con tristeza vi aquella vieja carta que una noche te di. De bien.